Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Los vendedores ambulantes se reúnen con las autoridades municipales de Santa Rosa ante la intención de trasladarlos. Yo de acá no me voy, dijo Susana, una de las trabajadoras, a nuestro cronista de exteriores y dudó de las firmas que dice tener la Cámara de Comercio que apoyan la salida de los vendedores del microcentro santarroseño. La Cámara de Comercio dice que tiene 78 firmas. Nosotros nos tomamos el trabajo de hablar comerciante por comerciante y nos dicen que ellos no han firmado nada, que ellos nosotros no les molestamos para nada. Así que la verdad no sabemos qué pensar, porque uno nos dice una cosa, otro dice otra. Así que no sé cuál es el problema realmente. Yo de acá no me voy a ir porque es mi única fuente de trabajo. Y como yo, son todos mis compañeros que estamos todos igual. Imagínate, los chicos senegaleses, ¿a dónde van a ir ellos? Si ellos viven de esto, pagan un alquiler como todos nosotros. Y bueno, nosotros lamentablemente es lo único que tenemos. Al fin y al cabo, antes de estar mejor, estamos peor, porque con la crisis que hay y en el momento que estamos pasando, nos van a dejar sin laburo. Ellos dicen que no nos van a dejar sin trabajo, que nos van a mandar a otro lado y no es que nos están cerrando las puertas. Pero es lo mismo, porque en otro lugar, ¿qué vamos a vender? Imagínate, acá no se vende nada. A las 4 es la idea de juntarnos todos acá a pedir que nos dejen. Esperemos que todo el pueblo nos ayude, ¿no? El Parque Oliver se transformó en otro punto de conflicto para la Municipalidad de Santa Rosa. Los integrantes de la Feria por una Alimentación Saludable denuncian que quieren que el espacio desaparezca. Así lo expresó Iñaki Esponda, uno de los feriantes. Puntualmente lo que ellos querían hacer, sin vueltas, era que la Feria para una Alimentación Sana, como identidad autónoma, autogestiva, que funciona en el Parque Oliver, dejara de existir. Que ellos, en principio, supuestamente no tenían problema en que como feriantes sigamos existiendo, pero no como colectivo. Si hacíamos todas las exigencias legales que ellos nos planteaban, pero en la Feria de las Vías. Lo cual nosotros no tenemos ningún problema en contra de la Feria de las Vías, porque son otros compañeros y compañeras que también son productores locales y que también se ganan la vida laburando. Pero nosotros como espacio colectivo en el Parque Oliver levantamos banderas y tenemos algunas cuestiones muy puntuales que por ahí no se encuentran en otro espacio, que tiene que ver con la soberanía alimentaria, con la agroecología, con ofrecer alimentos sanos, como lo dice el mismo nombre de la feria. Muchos sostenemos que lo que pasa es una cuestión de que no, este Estado por lo menos es incapaz de entender que puede haber algo que funcione de forma autogestiva y que no requiera del apoyo del Estado, digamos. El Frente Peronista Barrial se reunió en Victorica en busca de la unidad del peronismo y con el macrismo como enemigo común. El peronismo tiene que volver para implementar políticas para los más humildes, dijo Leonardo Avendaño, uno de los referentes del espacio. Quería agradecer que tengamos la posibilidad de poder haber venido, de poder convocar a la unidad del peronismo, de poder agradecerle que el peronismo pudo dar vuelta a una elección adversa como fueron las PASO, gracias a ustedes, a los militantes y al peronismo unido. Eso muestra con claridad para lo que estamos trabajando todos los peronistas, y en especial para lo que queremos que trabajen ustedes en Victorica, para la unidad y la enorme necesidad de tener en claro que el enemigo principal y el único enemigo acá es el macrismo, que es lo que le está haciendo mal a la patria y a nuestra provincia. Por lo tanto, desde mi humilde posición de militante y de Frente Peronista Barrial, queremos convocarlos a seguir trabajando por la unidad, a seguir construyendo una alternativa real y poder recuperar el gobierno municipal y nacional para que podamos volver a implementar políticas públicas y de contención, no solo para los sectores más humildes, sino para los trabajadores, los sectores de la producción, y poder demostrar de que los peronistas sabemos cómo solucionar los problemas de la patria y en especial de los que más necesitan. El exministro de Hacienda del macrismo, Alfonso Prat Gay, calificó la decisión del gobierno de negociar con el FMI como prematura y cuestionó la forma de gobernar luego de las elecciones de medio término. Consideró que se creyeron dueño de los votos. Yo creo que hay dos pre para mirar, si fue preventivo o si fue prematuro. Mi sensación es que fue prematuro. Si fue prematuro, el problema es que, por lo menos en materia financiera, todas las decisiones de reasegurarte corren el riesgo de alertar a los otros de un problema que hasta ahora los otros no habían advertido. ¿No? Por ejemplo, el Banco Central saliendo a vender reservas, bueno, por un lado podría decir, bueno, van a calmar el mercado, pero por el otro, ¿por qué están vendiendo reservas si este nivel de tipo de cambio no debiera ser un problema? Trabajadores del INTA denuncian vaciamiento desde el Ministerio de Modernización Nacional. Mariano Allende, delegado de APINTA, dijo que momentáneamente no hay despidos, pero que las vacantes que surgen no se reemplazan. Las pérdidas que estamos teniendo al personal es porque todo aquel personal que se jubila o inclusive aquel que eventualmente puede aplicar a los retiros voluntarios para el sector público que está ofreciendo el gobierno, es una vacante que inmediatamente el INTA la pierde. Con esto lo que quiero aclarar es que al menos momentáneamente, y pongo hincapié en la situación de que es momentáneo y de que las garantías en estos tiempos que estamos pasando son muy volátiles, pero al menos momentáneamente no hemos tenido despidos en el INTA, ni en La Pampa ni en el resto del país. Lo que estamos perdiendo son esas vacantes que anteriormente se reponían en un proceso de reincorporar y recuperar los recursos humanos que se iban perdiendo por jubilaciones, cosa que a partir de ahora, o a partir de básicamente de enero de este año, no se está llevando adelante. Radiokermés.com.